Hola amiguitos, estamos de vuelta en Podcast, la edición número 9, el programa favorito de los ratones del Jumbo de Bilbao. Estoy acá con mi amigo el Dutch y el hombre más racista de todos, el don Ario Tejeda, también conocido como Air Chester. ¿Cómo están amiguitos? Bien, ¿y tú? Bien, compadre. Enfermo, palpico. Pero aquí grabando Podcast en... O sea, en tu mundo está hecho bolsa. Sí. ¿Qué? ¿Dijiste que sí? ¿Qué cosa? En tu mundo estás bien, entonces. ¿Por qué? Dijiste estoy hecho pico. No, no, Pablo, ah, no. Pensé que en tu mundo estabas bien. Bueno, pues, tuvimos un inicio de programa muy animado, al parecer. ¡Mario Tejeda! Mario Tejeda, que nos quería sorprender con un chiste, pero lo veo poco preparado. Tengo un chiste, claro, no muy bien preparado, pero tengo un chiste que voy a compartir con usted. Supongo que del mismo estilo de Ario Tejeda. Sí, Ario Tejeda style. Es un poco como el Balanco. ¿Balanco? Un Balanco blanco. Balanco. Mira, les voy a contar... Una vez les voy a hacer una pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un ascensor en Europa y uno en Etiopía? ¿Cuál? Que en Europa se puede leer 8 personas, 400 kilos. Y en Etiopía dice 400 personas, 8 kilos. ¡Oh, no! ¡Huevo, no! ¡Sí! Nosotros hacemos por ayudarte. Por ayudarte. Alexi está fallando. Ahora no es Alexi, ahora es el Murci Roja. Claro, el Cóndor. El Cóndor. Rájate la ceja. Da lo mismo, compadre. Bueno. ¿Cómo has estado? Todo bien. Todavía no vuelve nuestro Twitter, weón. No vuelve nuestro Twitter, pero nos pueden encontrar en arroba podcast sub-fm o rayita abajo. Guión bajo. Guión bajo también. Es que yo nunca he dicho sub-. No importa, compadre. Haciendo tecnología. Sí, padre. Avanza rápido. No te quedes atrás, Pablo. Nuestro Facebook. Eso no es tecnología, ya. Nuestro Facebook. ¿Qué es? Podcast FM. Podcast nomás. Ah, chucha. El error que todo el mundo comete. Toda la web, es que son todas las webs Podcast FM menos el Facebook, que es solo Podcast. Sí, sí, wey. Mira, pero es bueno. Que tenemos un especial con las palomas. Oye, claro, nuestro animal. Palomas, o sea, nuestra mascota. Es nuestra mascota. Sí. Oye, ¿y a ti? ¿Y el palemo? El palemo. Uy, me caí en la rica. Estuvo muy bueno, ¿eh? Sí. El palemo. Amiguitos, pueden encontrar todas nuestras palomas en facebook.com/podcast. Si encuentra una en la calle, déjese la vos. Claro. Sobran. Sálvela. Bueno, como el vendedor de palomas. ¡Oh! ¿Te acordás de ese viejo? Ese video era muy bueno, weón. Bueno, y tenía esta página web el viejo. No, la hizo él y una paloma. No. ¿Lo programó una paloma? Pero salió una foto de él como con el grupo de palomas que vendía y decía vendedordepalomas.cl. Pero no, nunca hizo nada. Pero sabes que yo nunca entendí esa weá. Y tiene una aplicación para iPad. ¿Sí? No. Yo nunca entendí esa weá. Ese weón realmente vendía palomas, weón. Era un borracho de mierda que estaba en la weá. O sea, era un borracho de mierda, pero sus intenciones de vender palomas eran reales. Ah, él decía, weón. ¿No tratías así a tus colegas, compadre? ¿No? ¿Por qué? ¿Un borracho? Qué feo, weón. Mira cómo sí, tenía nuestra dinámica. Uy, dinámica. Es que el ácido no. Paulo. Sí, el ácido es. Viejo en Padawan. En mi nueva. Viejo en Padawan. Viejo en Mira Saltamontes. ¿Ah? Día de Star Wars. A mí nunca me gusta. Yo, de hecho, nunca. Sí. ¡Sal de acá! Nunca he visto un puto Star Wars. Ya lo habíamos dicho. Sí, no importa. Sí, no importa, no importa, pero weón. Si usted llega y vaya a hacer la chucha. Oye, pero. Volviendo al hombre paloma. Sí, porque él las vendía. Y las vendía a Luca la paloma. ¿A Luca? Sí. ¿A Luca? Sí, creo que era... ¿Pero y cómo las agarraste? Ah, no, era 500 y 2 por 1000. Esa era la promo. 2 por 1000. Piola. Oye, no, pero ¿sabes qué? Si estaba curado, ¿cómo la agarraba? No, y los vagabundos... No, pues tú le tenías que agarrar. Sí, pues. Si el hueón así vende palomas... Ah, era una hueonada maricona. El hueón tenía las palomas todo el rato ahí dando el pan. Y cuando se acercaba alguien le decía... Es como si pasara un auto y te vendo ese auto. Sí, pues. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una pizza y un negro? ¿Cuál? Que cuando entra el horno no grita la pizza. Oh. Otro, mal. Ya, sigamos, es que vos vas a intentar hasta que se rían. Tu humor no da tanto. No, aparte, el chiste sacado de Yahoo Respuestas, weón, es como bien. No, eso es Wikipedia. Mi fuente, weón. Mi fuente. Weón, mis fuentes son muy confidenciales. Yahoo Respuestas, weón, la página donde se puede ver. Yo creo que Yahoo Respuestas es una weá brigia. Sí, los mayores exponentes de la estupidez humana están en Yahoo Respuestas. Cada vez que se te ocurre una imbecilidad, algún mexicano está ahí. Yo quería saber. ¿Acaso cuánto mide el ano cuando está dilatado a la hora de cagar? Y ahí, weón, está Yahoo Respuesta, weón. Y hay un weón que se la responde mal y un weón que se la responde bien. Claro. Yo quiero saber si me sale sangre si me entierro el tenedor en el pene. Y siempre va a haber alguien que le responde. Siempre. ¿Saben por qué los negros huelen feo? A ver, ¿por qué? Para que los cibos también puedan odiarlo. ¿Para el Luquí? Para que los cibos también puedan odiarlo. ¡Ríase usted! ¡Qué bueno! ¡Ríase usted! ¡Señora, ríase! Me río de los pobres que es este weón. Sí, Chester, detente. Detente, ¿vos has cachado cuando...? Ya me aburrí de los chistes, bueno, parece que en este momento había muchas pifias. Sí, de hecho podríamos poner ese efecto de sonido. No, pero gracias, no se molesten, todos los solucionan. Ahora, pues, weón. Ya, pues entonces mis chistes parece que ya no tienen el mismo. No, son buenos, pero es que no viniste de la casa. Sí, pues no. Me faltó ahí, estoy tirando cualquier weón. Compadre, la rutina Alvarito Salas 93 ya no sirve. Tiene que venir preparado para podcast 9. ¡Chesterito Salas! ¡Chesterito! ¡Chester Salas! ¿Terminaron? Sí, terminamos. Ya. Esta semana pasó algo trágico, que de hecho lo dijimos en el principio del programa. ¿Qué es trágico? Bueno, Paulo, que vivía más cerca... No diga la dirección de este pobre joven. No, vive en el perímetro. Van a ir todos los gays a mirarlo. A buscarlo. Yo diría... Si usted es gay, vayan de Paulo. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene stickers. Sí. Oye, yo le he dado stickers a harta gente porque soy muy buena onda, pero ustedes tienen más stickers que yo en estos momentos y tienen que regalar. Nico no sé qué tanto, pero vos, mierda de ser humano, vos no has recortado ni has recortado uno sticker. Y el que pegaste en tu auto, weón. No tiene tu auto. No has recortado ninguno. No, mierda floja. Compadre, yo soy zurdo, no sé recortar. Excusa de mierda. Yo soy zurdo, no soy puedo. Zurdo, soy incapacitado de nacimiento. ¿Estás insultando a toda la gente zurda? ¿Tú sabes qué? No, la gente zurda yo que soy no zurdo. Yo no Flanders, puedo. Flanders. Yo discrimino los derechos, weón. Diestros. Yo soy zurdo. Diestros. La misma, wea. O sea, entiendo, ¿no? Sí, ¿no? No, ya, bueno. Ya. Diestros. La wea es que tú cuando me trajiste los stickers, te dio regalo también una tijera para zurdos, pues, weón. Pero como no se te ocurrió traerme una tijera para zurdos. Todavía ni me pagan la cuota de los stickers. Los problemas financieros los hablamos afuera, compadre. No ensuciamos el programa. Está quedando la cagada en posca, todos vamos a separar. Que se queme esta weá. Sí, no. Pero sí, tengo muchos stickers que lo... Sí. Tenéis mucho para regalar. Así que ya escucharon. Tengo un poco esta guardado, semana. Sí. Señores y señoritas que nos escuchan, esta semana, si quieren stickers, joda a todos, pero más a Chester, porque él tiene muchos más. Arroba Erchester en Twitter. Arroba Erchester, si quiere sticker, le jode a él. Si quiere un pliego lleno de stickers sin recortar, pídaselo a Chester. Eso lo va a pasar con gusto. Paréntesis, esta semana, ¿vieron quién me agregó a Twitter? Oh, ¿quién? El Zabaleta pobre. Renato Monster. ¿Y por qué, weón? Puta, porque mente el weón de Renato Monster empezó a jugar a pizza a pizza. ¿Ya? Le decía como atrasado, viene con alitas de mosca y un cagón dice guau. Y la misma tía que nosotros estábamos tirando hace cuatro semanas, un guón desfasado total. El Zabaleta pobre, pues weón. Claro. Y ese Zabaleta es fome siempre. No, pero este es más pobre. Ah, ya. Este es más fome todavía. Sí, este es más fome. Entonces la weá es que yo llego y digo, oh, pizza pizza versus Renato Monster, así pongo. Y llega Renato Monster y dice, no, son bromas, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, humor básico y penca. Con cariño, si no escuché, Renato. tío. Que quiero ir a... ¿Cómo se llama esa weá? Teatro en Chilevisión. Uy. Que siempre la misma weá. Es el enano culiado disfrazado de mujer adentro. Pato Torre. Sí, Pato Torre disfrazado de mujer adentro. Y no es enano. Es casi. Closet. Es casi un enano. Sí. Y llega la web y me dice, oh, yo digo, ja, pero ¿cuál es tu finalidad? ¿Que Pato Torre y Renato Monster te inviten a teatro en Chilevisión? Sería una... ¡Ay, cómo! Y en este... ¡Señor! En este capítulo, ¡el Kiwi! ¡El Kiwi! ¡El Kiwi! ¿Puedo seguir continuando? ¿Terminamos? Ya, la cuestión es que llego y me entro y dice, ¡pum! ¡Pipo! Un mensaje, ¿no? Un mail nuevo. Y digo, ¿qué mierda? Pues vente y dice, Renato Munster te está siguiendo. Arroba Kiwi. Sí, pues. Renato Munster empezó a seguir a arroba Kiwi. Ah. Nico ya pasó esa talla. Sí. Ya. Primera vez que no me siento mollado. Se acaba el programa ahora. Me explota el cerebro. Largo de mi casa. Voy a hacer justicia, lo más solo. Ya. Y la guay me digo, oh, este guay me sigue, pues, güey. Y me sentí un poco famoso. Me sentí un poco, pero un poco nomás. Un poco. Sí, como famoso, pero pobre. Renato te sigue, sí, y como... te quiere dar. No. Consejos de chistes. Te quiere tuitear. Sí, y cuenta como. Lo más cuático de ese guay, como que te, si tú lees los tweets de ese guay, son como puros chistes. Pero son más fomes que la mía, son desfasados. Así como, oh, Gracias. No se molesten. Sí, desfasado a cagar. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Bueno, y también me agregó Pisa Pisa, que me tenía bloqueado. Ah, ¿te bloqueó? Sí, porque yo lo jugué un poco con las alitas de mosca y la wea. Hoy día yo me di cuenta que Roncorretes tiene Twitter, pú. ¿Te acuerdas de Roncorretes? No, ¿quién es Roncorretes? Un humorista del año del pico y tiene un puro Twitter, ¿cacha? Y tiene el huevo de Avatar. Sí, por el huevo de Avatar, sí, Juan. Y tiene un Twitter de hace más de un año casi. Humorista, 35 años de actividad, personaje de Don Fermín con trayectoria nacional, Festival de Viña y en TV con el programa Troncal Negrete y en muchos estelares. ¿Y su único? ¿Qué estelares? No sé. Ya no hay estelares en esta mierda. Y su único tuiteo, nuevamente en las pistas del humor, con renovadas energías. Así que esperen, amigos, vuelve Roncorretes. Uy, junto en pata para la entrada. Véndale el auto. Véndale el auto. Se viene. Dejen de comprar palomas. Paren de comer. Junten todo el vuelto el pan. Todos los vueltos, las pizamisas y la alita de mosca, compadre. Roncorretes vuelve al. Es que pero hace 261 días, compadre. Todavía está volviendo. Es difícil reír eso. El medio viral, pues, ¿sí? Vuelve. Hace 275 días. ¿Y por qué Roncorretes? ¿Porque el buen es ronco? ¿Es ronco el buen? No sé cuál era. Nunca he escuchado. Igual los nombres de los humoristas son muy cuáticos. Sí. Hay uno que yo me acuerdo que no me puedo olvidar, es Tequila on the Rock. Tequila on the Rock, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un humorista que es un abuelo que... ¿Platón Humor? ¿Murió? ¿Platón Humor? ¿Que murió? Sí, murió. Sí. Puta, los clásicos. Los Sip-Sup. Se hizo... El mini Camiroaga, pues, weón. Oh, ¿verdad, weón? Camiroaga poblacional. Sí, pues, claro. ¿Eh? Cuando hagan la película El Halcón, Sip-Sup va a estar en los primeros figurando, sí, ahí. Sí, pues, weón. En el casting. ¿Cuál otro? Bueno, Pancho del Sur. Pancho del Sur, tremendo. Chino Navarrete. El Chino Navarrete. Otro hijo de puta. Te agachaste y Navarrete. ¿Quién más? Pepe Tapia. Pepe Tapia. ¿Quién es Pepe Tapia? Pepe Tapia. Ya, perdón. Pablo no conoce nada. Pero me gusta esa mierda de humor. Yo creo que Pablo vive una dimensión paralela. Claro. ¿Cómo se llamaba este otro que era como un mago? El mago... ¿Magoli? No. ¡Mago! Ese guan murió por mira, el mago. Esa guan sí conozco, Helmut. Esa guan sí conozco. Ese guan murió, po. ¿Se murió? Sí, po. ¿Quién más? Mira, la imitación barata de ese, el mago Larraín. No, pues es el mismo. Es el mismo, parece. No, po. Bueno, es el mago Larraín. Ah, no, entonces... Nico, te lamento decir que es el mismo. Murieron los dos. No, entonces yo estoy confundiendo a otro weón. Magoli. No, hay un viejo con el pelo blanco así como las mechas. Sí, pues el ese es el mago Larraín. No, el mago Larraín también es otro weón. Ese es Helmut, que es el mago Larraín. Es la misma wea. O sea, son dimensiones paralelas que sumaron y el mismo. Mira, es como el Washington y Felipe Camiroaga. El Washington y Felipe Camiroaga. Es lo mismo. ¿Cachai? Lo mismo. Murieron los dos. Lo murió uno, no lo sigue, güey. ¿Pero por qué me decía a mí si él murieron dijo? Los dos. Gracias. ¿Luciano Gallo lo sigue vivo? No. Concha tu madre, weón. Murieron los dos. Murieron los tres. ¿Cachai? Pero es como eso. Es ¿Y la imitación de Camiroaga de Kramer también murió? Yo creo que sí. Camiroaga un poco de respeto, ¿no? Un poco de respeto, sí. Pero yo creo que estaría bien un poco imitarlo. Oye, igual, qué respeto. Primer capítulo. Vuela alto el con. Te caíste en el avión y te hiciste pico. Palabras de Chester. Segundo capítulo. Como Camiroaga y sus posters super fome que tiene allá afuera del Parque Arauco. Palabras de Chester. Y así esto es como palabra de Dios. Palabras de Chester. Escuchando Chester te rogamos. Pero es carnajismo esto. Mi única talla con relacionada al alcohol fue el alto. No, aparte fue otra. Había que, otra. Había otra que dije, era bastante vígida. Que te hay más vuelta que el avión de Camerua. Nada más, pero no chupa la Camerua. Ya, le puse un poco de mi cosecha. Sí, pero sí, oye, el que lo ha agobiado, lo ha agobiado. El granjero Paulo. Sí, que siempre le pone más de su cosecha. Que lo ha agobiado, lo ha agobiado. Por el maíz. Claro. No, pero si lo he agobiado. Ya, pero da lo mismo. Oye, ¿qué pasó ahí con el museo de Camiroaga? Este compadre nos tenía que actualizar sobre ese tema maravilloso. No, después lo retomamos. Como que en Huentulafquén, una weá así como una provincia de mierda. Lefauquén, compadre. Lefauquén, nuestra provincia natal. Sí, claro. Como está al lado de la isla de la weá. La cosa es que los weones dijeron: vamos a hacerle un museo a Camiroaga porque el weón era. ¿Y qué weá agarraron lo que llegó? El traje Lucero Beño. Ya. Agarraron su cepo, weón, el vestón de la weá que ocupaba siempre. Como que agarraron todas sus mierditas. Digo, sus cositas. Sí, no está mal. Claro. Sus cositas, son te. Y hicieron el museo a Camiroaga. Me estáis hueviando. Pero me dijiste: ¿qué weón podría agarrar de Camiroaga? Que los calzones de Fernanda Hansen. ¡Qué guasón escuchan! ¡Oh, los sostenes de Cecilia Boloco! Eso es que la Catherine Salorni. La Catherine Salorni. El Felipe Camiroaga era como mentor en ese sentido. Sí, o se las comía a Maramita. Se las comía todas, a todas. No dejaba. Pero había un rumor de que el guan era huequireque, pero en verdad sí. Se las comía todas. Sí, es que esa guan igual es cuático. Sí, yo creo que el guan era hueco, pero que lo tapaba con las minas. Sí, yo creo que se tapaba esa cañita. Yo creo que la técnica era mejor. Este guan decía: ya, que digan que todos son maricón. Y por atrás se comía todas las minas, pues, weón. Y pasaba piola, pues, weón. Entonces el weón decía: ya, digan que soy maricón. Sí, sí, soy fleto. Y se comía todas las maracas atrás, pues, weón. Ah, era la técnica. Era como la técnica. Y aparte la técnica del amigo gay. ¿Cachai? Que dice: oh, que ofrece ese amigo de la mina. ¿Conoces bien esa técnica? La he experimentado, compadre. No. Es parte de eso, y todas las técnicas de seducción. No. Te ves asquerosa. No. Cansa. Compadre, me están sacando de contexto. Cansa. No, pero. El amigo gay. El amigo. Chester. El amigo gay. Gay. Suck. Ya. Entonces. Oíste, puta, había como un rumor de que Camiroaga en su casa en Chicureo era. Sí. Como que tenía un patio secreto por el que se veía por atrás secreto. Y se juntaba con sus parejas gay ahí, ¿cachai? Y se tocaba. ¿Y cuándo dijeron esa weá? Puta, es como muy antigua esa weá. Un mito gay. Un mito gay, que no, sí, de verdad, había mucho rumor de que el weón era maraco. Sí, po, weón. Sí. Pero es un secreto que se llevó al hoyo. O que se llevó a los tiburones. También. ¿Cachai? Que se. Yo entendí, tranquilo. Muy bien. Hay cachado el weón de Morandé que siempre convertamos que el weón se ríe así. El weón que lo azotan para que se ríe así. Es que en Morandé hay un camarógrafo que se ríe demasiado abusivamente. Y nosotros con Pablo siempre hemos tenido la teoría que este weón está con un látigo así como. No sé, Imperio Romano. Tirándole ahí, pa, ríete, mierda. Pero el Morandé no es muy chistoso, entonces, puta, cuando no se ríe nada, siempre está ese bueno así. ¿Y ustedes ven esa weá? He visto a Morandé como compañía, compadre. Solo la primera temporada, compadre, cuando no era poser y era real. Antes de volverse comercial. Cuando era el festival del pueblo. Claro. De atención, los true de Morandé como compañía. Los true de Morandé como compañía. Nos vamos a juntar afuera a Mega mañana. Yo no tengo mi televisor en Mega, lo borré. Sí, Chester. ¿De verdad? Todos te creo. De verdad, sí, yo me salto. Yo tampoco veo mucho en Mega. A ver, dime un programa en Mega que diga: ya, weón, es bueno. ¿Bacán? Solo te veía Tenkiwi. ¿Bacán? Solo te veía Tenkiwi. Tu programa, pues, weón, no podía llegar de tu pasado. No, ya. Pero dime un puto programa en Mega que digan: ya, piola, piola. Piola, ni siquiera bueno. Piola. Piola. Así como limitado, así como puta piola. No, la no. Así como que. 1-3-3. Sí, es piola. 1-3-3. Sí. Piola. Bueno, la voz, ¿no? Que tiene buena como. ¿A dónde sale igual? ¿Qué? La voz. Oye, ¿cómo era? Es que justo ahora no me acuerdo. Una vez más, la fuerza policiaca ha entrado en la casa. Porque. Era como Tulio Triviño ese weón. Como que tenía ese sonsonete. Claro, así. Pero sabes que la grabación de Mega bueno, es como el trigo. Weón, me voy a decir que es buena, bacán. Weón, bacán. Todavía dan esa weón. Weón, yo he visto la evolución de bacán, pero weón, así. Pero en el Mega, en otro canal, que dan esas series de pendejos que no sé si es bacán o otra, pero que le ponen subtítulos en inglés. Ese es bacán, pues, weón. Weón, ¿pa' qué hacen eso? ¿Qué gringo va a querer ver esa weón? Y lo peor es que. No, se te ponía a cachar, más encima está mal traducida. Sí, es para que el chileno aprenda inglés. Weón, oye, pero vos crees que todos son unos hace uno como vos. ¿Ah? Oye, ¿qué va el tema? Porque es el canal de los pobres, compadre. Pero no. Se acaba de vender cuestiones más clasistas. No, yo digo que ustedes piensan, es para que el chileno aprenda inglés. Puta, puede que alguna persona loco diga así como casa y abajo salga house y diga, ah, casa de house. Igual puede que sirva. No, pues, Pablo. ¿Por qué no? Pero Pablo, yo veo al doctor Casa. No veo al doctor Casa. Pero Pablo, ¿por qué dijiste que yo era clasista? No, tu comentario clasista. A veces uno dije, oye, yo pienso que... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese ataque gratuito a mi persona, güey? Ya, perdón, ven para acá. ¡Uy, un abrazo! ¿Qué? No, si no es gratuito, pero es que yo pienso que es verdad. Porque... quiero saber solamente una cosa. ¿Cuánto es 100 más 1? ¡Ajajaja! 100 más 20. No voy a decirlo. Más brillo de la cara. Y lo peor es que estuve a punto. Estuve a punto porque dije, no es lo mismo, no es así. Claro. No, pero no. Bueno, el otro día, no digo que bacán sea bacán, no es bacán. El otro día, un amigo mostró unos videos y bueno, las actuaciones son generalmente decadentes. Sí, hermano. Bueno, te mostrar con la muerte de una mina. Yo con que es ¿qué es el semillero? El semillero de talento. Es como que después se da la jingo, claro. No, pero es horrenda la actuación, eso, es malísimo. Pero, y el cachado, ¿qué hueá más falsa que choque de bacán, pues, weón? ¿Y vampiras? ¿También es de esa weá o es del 11 esa mierda? Yo veo a veces las del 11 que son tan malas, weón. Es que, no sé cuál de los dos canales dan esas tres series. El 11. Con efectos especiales. El 11 es como la... Que salía el compadre Moncho en una, inclusive. No. Sí. Compadre Moncho. No, ese es Peleles, po, weón. No, el compadre Moncho también salió un tiempo en una teleserie de estos. Pero la que tú decís es el 11. El 11 es esa teleserie donde Alex Hernández... sacasó todos sus dotes como director. Hace como que no sabe, pero se lo sabe todo. A ver, Alex Hernández es un director famoso, entre comillas, porque el weón hizo la wea Mecano, ahora fue al 11 y hizo Jingo, que es lo mismo que Mecano. ¿Ya? O sea, tiene una fórmula infalible. Es una fórmula. O sea, que pero weón, si siguen viendo esa mugre de programa, weón. Con los tweets animando. ¿O ya no animó tweets? No, creo que ahora anima Carol Dance. Carol Dance. Otro invento, weón, de la televisión. Carol Lucera. Carol Dance, te odio y a todos sus fans. Pero Carol Dance no ha hecho retweet. Oye, tenés. Ojo, me caes bien. Ojo, que tenemos fans de Carol Dance. La otra vez yo tiré unas tallas contra Carol Dance. Odio a Carol Dance y a todos sus fans. Pero lo ama cuando nos hace retweet. Sí. Esa es la bipolaridad chesteriana. Nos aman al mente. No, compadre. Ay, no. Perdón, Chester. No, le hago a eso, compadre. ¿Tú sí? No, tampoco. Yo tampoco. Yo estoy enfermo, así que no puedo. Si no estuviese enfermo. VIH. No. VIH. ¿Cachaste lo viejo? VIH. ¿Qué hijo? No, compadre, yo estoy enfermo. Explícanos un poco eso, amigo. Estoy resfriado. ¿Tú sabes que el primer síntoma es eso? ¿Tú sabes que ellos no mueren de VIH? El primer síntoma es estar resfriado. No, el primer síntoma de VIH es estar resfriado. Sí. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Nada? Ahora salte para atrás. No, me comí la paloma. Pero sabéis que volvamos al tema de Neda y su. Ya. Aquí encontré una hueá buena de Neda. El Chavo del 8. Pero que ni siquiera es de su canal. Yo voy a decirle a usted: Mega tiene una labor. Porque yo, por ejemplo, no tenía TV Cable hace un par de años atrás. Y Mega hacía hueás maravillosas, como repetir Hey Arnold, que no lo dan en ningún otro canal. Y sorry, pero Hey Arnold es una hueá toda raja. Vieja, pero buena. El Chavo del 8 también es la raja, como tú decís. Es una gran labor. ¿Cómo no tenía cable, weón? Juan, ¿con qué número para tu teléfono? Antiguo, claro. Humor de la. Oye, pero esa weá, hay gente que todavía la cree eso, que vamos a partir con dos, eres cuico. Sí, pues, bueno. Pero ya no, pues. No, pero el humor de los 90, que es claro. La rock and pop, un programa. Ah, que no sé. Pablo no cacha como que nada. No, weón, como que tú le decís, oye, don Francisco, ¿quién es ese guatón? Pablo es como el Capitán América, como que estuvo en una cápsula encerrado, congelado 40 años y... Es como Titanic 2. Sí. ¿Viste el trailer de Titanic 2? Titanic 2. Sí, pues, weón, que encuentran allá que lo descongelan. Pero es una mierda, es una buena. Es una parodia. Sí. Como Osama Bin Laden, el zombie. Que lo encuentran debajo del mar y sale y empieza a matar a todos. Es buena también esa parodia, sí. Ya, pero... Sí, un Pablo no cacháis nada de nada, güey. ¿Y qué pasa? A mí no me queda nada. ¿Cacháis a don Francisco? ¿Quién es ese? ¡Oh! ¿Qué? Paulo es Vader de la televisión. ¿Quién es Darth Vader? Yo creo que... yo creo que Paulo es como el antagonista del Dutch. Del Flight de Perla. Sí. Es que si el Flight de Perla tenía calle, a Paulo le falta más calle que la chucha. ¡No! Ya, no empecemos, no empecemos. ¿Qué saca ahí? ¿Cuál es gratuito, como dice el Chester? Pero en buena. No, compadre, no, pero si tú lo has demostrado a lo largo de los programas. Con cariño y respeto. Con cariño y respeto, con todo el respeto. Oye, si sé quién es Don Francisco. Sé quién es Don Francisco. ¿No es el de la ferretería? ¿No? No. ¿Tú no sabes quién era Roncorrete? No, pero weón, ¿quién sabe quién es ese weón? Juan Roncorrete, weón, qué falta de respeto. En estos momentos están llegando tuiteos de gente que está diciendo quiere... Roncorrete es tal persona. Weón, esto no es en vivo. No importa, pero cuando lo escuchen lo van a hacer. Weón, te quieren quemar en la plaza. ¿Quién me quiere quemar? Weón, por tu falta de cultura pop. Pop. Pero, bueno, ya ahora vamos a hacer un curso después intensivo. ¿Tenían algún PowerPoint para llevarlo? Sí, ahí les vamos a hacer un keynote. Con todas esas... Keynote. Star. Nipples. Star. Bueno, estamos muy dispersos. Yo digo que el tema Mega ya lo cerremos porque sí, no le pillamos ni una guana. Mega vale callampa. Mega vale callampa, todo muy bien. Pero tenemos un tema pendiente que... son las caquitas de ratón en el Jumbo. Yo le dije al Dutch que no hiciera caca en el Jumbo. Compadre, yo no soy ratón. Claro. Soy oye, guapo. No le hagáis bullying al Dutch, que esta semana me dieron reto. Ay, no le hagan cariño, no le hagan reto. No le hagan cariño. No le hagan cariño, eso es lo que quiere. Claro. ¿Está así, Lushu? ¿Ah? No. Si al Dutch lo queremos, todos lo acariciamos. Sí, ya, Nico, si ya lo queremos. Ya después de esto lo metemos a la lavadora y toda la weá, pero en el fondo hay un grado de respeto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que pueden llegar y meterme a la lavadora a mí? ¿Par de insensatos? Que te echamos fusol para que te pongáis blandito. ¿Sí? Nico, prende la lavadora. Ya. pero a las chiquillas que escuchen el programa, de verdad, no se urjan. Nosotros, esto es una careta, un personaje. Claro. Chester lo ha repetido millones de veces. No, no es una careta, compadre, yo lo paso súper mal. Suéltame mi grillete. Ahora, ¿nadie? Suéltame este grillete. Pero es que te arrancáis, pues, weón. Nadie le hace daño al Paulo. No. Yo le agradezco a la Liga de la Justicia Femenina, esas mujeres que andan en Lycra. ¿Ah? Ellas me ayudaron, sí. En un momento de extremo bullying. Sí. ¿Qué estás diciendo, weón? No, déjalo. No sabes lo que hace. De extremo burro. No sabes lo que hace. Sí, yo le agradezco ahí a las chiquillas. Porque ellas te protegen, ¿no? ¿Por qué no les mandáis un super beso? Ya, No, manden un super beso. No, yo creo que Pablo debería mandar el super beso. A ti te defienden. Compadre, no es lo mío mandar super beso. No, yo mando saludos. Compadre. Ya, ven. Güey, está desplandando su fanatismo. Sí, weón, qué feo, weón. Esta weá son años de experiencia. Le tiré un super flato. No, un super flato. Mira, a las mismas que defienden ojo, tomen nota. Después, ¿pero qué intentan? ¿Qué están intentando? Que te gané el bullying. No, sí, a las chiquillas un super peso para las super heroínas que me salvaron de ustedes desarmados asquerosos. Qué poca gana. Glotudela y Mamusurey. Glotudela, lo máximo, y Mujer Maravilla también. No, compadre, no tienen pene. No, ¿qué dio? Este bueno está haciendo señas raras. No, está haciendo así. Ya, pero un saludo para ella y un super beso y todas esas cosas que inventáis vos, weón. Ya, pues, y el beso. Super... Sí, pues tienes un beso. Con languetas incluso. Ahí está. Bueno, yo creo que esa fue la demostración de cariño menos expresiva del mundo. Claro. ¡No soy cariñoso, weón! Se merece el bullying. Sí. Ya, así que piénselo dos veces. Antes de volverla a defender. Antes de defender, porque. Ese acto. Vos les agradecí, les dije muchas gracias, les di un super beso y ustedes no quedan contentos. ¿Qué querés que haga? A ver, ¿qué querés que haga? Sé creativo, eres publicista. Weón, no me digas esa weá. Viejo, sal de la caja. Madre, sal de la caja, no me voy. Son lo máximo, ya, listo. Ya. Bueno, sigamos con los temas que. Jumbo de Bilbao. Volvemos a ti. Pasillo 50, yo les tengo que confesar algo. Oferta relámpago. Yo solté el ratón. Oh. Yo lo hice. Tú soltaste a Pinky. Yo solté a Pinky. Buena. Lo fui a recuperar el otro día. ¿Sabes qué? Igual va a ser una hueá muy cuática. Huele alto Pinky. Porque ya clausuraron. ¿Fuiste a comprar ese día? No. ¿Clausuraron la hueá? ¿No eres tú el que andaba disfrazado del ratón del mundo de Bitcoin? No. Es un problema maravilloso. Sí. El mundo de Bitcoin. Bueno, tú te pareces un poco al ratón. Al Lester. Sí, al Lester. ¿Cómo te pareces? Sí, güey. Bitcoin. ¿Puedo continuar? El beatbox más malo que puedo escuchar. Peor que el de mejor Antonio Labra. Bueno, cuando cerraban el Jumbo, como que las viejas alegaban. Sí. Weón, como que decía, bueno, no importa que tenga caga ratón. Quiero que abran mi weá ahora. Weón, y cuando lo abrieron, las viejas agradecían. Gracias, pero, Dios. No, gracias. Pero ya, ¿sabes qué? Yo encuentro chistoso. Yo y todos los supermercados tienen un ratón al menos. ¿Qué onda, weón? Yo creo que igual hay un datillo, alguna cosilla. Pero, weón, tú me decís que el líder con ese olor a mierda de repente que tiene, ¿no va a tener un ratón en su... Las carnicerías, weón, que son los barrancos que hay. Han sacado carne podrida esa weá y no van a tener un ratón, weón. Todos tienen un ratón, pero weón. Pero le tocó al Jumbo. Sí, yo, no, yo, le tocó yo, al yo, Jumbo. No sé si la mascota del Jumbo es un elefante o un ratón mutante. Puede ser cualquier weá, ¿viste? Pero es una weá muy cuadra, wey. Igual fue fuerte. Me dije, weón, cerraron el Jumbo del Bató. ¡Oh! El Jumbo más grande de Latinoamérica cerrado. No es el más grande de Latinoamérica. ¿Sí? No, de no, hecho, yo compadre, que... Jumbo Bilbao es el Jumbo más chico de todo Chile. No, pero el que más vende. Es el que más vende, pero, el más chico. Sí, entonces el más grande del otro, el de Tomás Moro. El que está frente al parque de Comuna. Nico, yo creo que tu estadística está mala. Está errada. No importa, no, si no importa, ya lo corregí. El 90% de la estadística está errada. Perfecto. Muy bien. Entonces, claro. ¡Ay! Oh. ¡Qué buena está esa! Ya sigue. ¡Uy! Ya, ya. La weá es que el Jumbo encontraron un ratón. Sí. Weón. Lo cerraron por dos días. ¿Quién no tenía un ratón en su casa? Yo, weón. He tenido ratones, weón. Todos han tenido ratones. Tú no, porque ría bien tus vecinos. Claro. A menos que sean ratones. No, pero además que se andar paseando. No, weón. Acá una vez hubo un ratón, pero no acá en esta casa. Me estoy guiando. No, una vez yo piso estaba. Piso 5. No, yo estaba en el parque. ¿Ya? Como saliendo a la tarde un rato a caminar en la weá de acá abajo. Y de repente veo un gato con un ratón en la boca y todas las viejas vueltas locas. ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Y la weá! ¿Cuál es el síntoma de las mujeres de gritar por un ratón? Bueno, es lo mismo que un hámster. No, pero que depende del ratón, güey. ¿Estoy visto los guarenes? Yo nunca he visto un guaren, nunca. Bueno, todo son aislados. Esas guaren son unos gatos gigantes. Sí, son unos pero, gatos. Pero, güey, ¿cómo hacer un...? Que la otra vez me decía lo mismo, güey, es igual que un gato. Güey, ¿cómo hacer un gato esa guaren? Güey, son gigantes. Son gigantes. Esas guaren te cortan la cabeza. Y te dan miedo. ¿En serio? Güey, esas guaren son capaces de saltar a tu mano a morderte. Ese toque. Son brigios. Es como... Mira, imagínate un leopardo, pero más chico. Un leopardo, pero más chico. Y con dientes y toda la weá. Tenía un lion. Puta, yo... Cuando fui de vacaciones el año pasado... ¿Dónde? A New York. ¡Oh! Stark. Sex and the City. Bueno, pero no fue nada glamoroso. Estaba en un hotel que al lado estaba justo como una especie de esta... Puta. No. Estas automotoras que arreglan autos y todo el weón. Eso en la noche se llenaba de ratones. Pero una ¿de guarenes? Pero de guarenes, no de ratones, guarenes, ¿cachai? Pero New York está pasado guarenes. Es pasado guarenes. Entonces, como que tú pasabas por la noche. ¿En olor a guarenes? Es Waterland. Waterland. Sí, es Waterland. ¿Y Mickey Mouse viene de un guaren? Es probable. Es muy probable. Ya, pues. ¿Sí? Entonces, el pato no viene de un pato. De noche, tú pasabas al lado de esa wea. Ya, pues. Tú de noche pasabas ahí al lado de esa weá y veis las siluetas de los guarenes corriendo entre medio de la basura. Quizás eran tortugas niñas, weón. No, pero weón, eran unas weas del porte de unos conejos y de verdad como que conejean, como que quedan saltando. No, no corren las weas, saltan. No, son como aliens. Sí, es cuático, weón. Yo nunca he visto un guarén y espero no ver uno, weón. Voy a gritar así. Marica. Tocando los pezones. ¿Pero qué tenés tú con los pezones, weón? Sí, ese otro tema que queríamos hablar. Vos, pezón. Yo la otra vez tiré la estadística por Twitter. El Chester dice por lo menos 80 veces al día la palabra pezón. Y lo más chistoso es que la gente te huele a vos con los pezones con mayonesa. Y iris vos, weón. Sí, iris vos el que huele con los pezones. Con mayonesa. Hay gente que dice, Nico, la voy a buscar mayonesa, por eso los pezones. Yo no entiendo. ¿Por qué? Nico debe ser en vez de Sabaleta, es Nico. ¿Por qué tú dirigiste esa talla hacia mí, rata de los pezones, weón? No, compadre, fluyó. Guarén de los pezones. Guarén de los pezones. Compadre, fluyó como el océano. Bueno. De partida, ¿cuál es tu puta fijación con los pezones? Igual los pezones son una cosa extraña. Sí, pero que todo lo resumís con los pezones. Bueno, hay más organismos en el cuerpo. No, y lo más chistoso es que para mí lo más chistoso es que te lo relacionas a ti, weón. ¿Cachai, weón? Me posicionaste en el mundo de los pezones, weón. Es terrible esta, top of mind de pezón. ¡Oh, Zach! Tú te como el dati del bullying. Claro. Como los pezones, pues, bueno. Pero está pésima esa weá. No, está bacán, weón. Y morí el nazi. Sí, a mí me juegan con Ari y toda la mierda, me importa un pico. Pero los pezones y el nazo. Yo quiero dejar una sola hueá clara. El hombre que tiene el fetiche con los pezones no soy yo. Es el Ario Tejeda Erchester. Que él dirija su hueveo y proyecte su trauma con los pezones hacia mí es otra cosa. ¿Estás traumado? ¿Ah? ¿Estás traumado? No, Chester está traumado. Chester está traumado. No, Chester está excesivamente fallado. Pero... Es que para mí fue terrible estar en el Metal Fest y me vibraba el celular cada 2 segundos. ¿Y te lo metiste en la raja? No. Gatita. Oh, la talla fácil, el talla humor simple, básico. Ya. Ay, ahora yo soy el bullying. ¿Por qué yo estoy el bullying si no te tratamos tan mal? ¿Qué está pasando, Chester? Me estoy desnudando. No, estoy desvistiendo. ¿Por qué te estoy desvistiendo? Estoy desnudando porque... Oh, oh. ¿Y esa polera te la pasaron en Maemsa, compadre? Oh. Qué maricón. Qué maricón, weón. Le vamos a sacar una foto y la vamos a ir a Facebook para que la vean. No. Ya, bueno, entonces... yo estaba en el Metal Fest y de repente... Uy, qué rudo. Ya. Uy, una sucesión de mensajes y todo. Los pezones, los pezones, los pezones, los pezones, los pezones. ¡Pablo! ¡Deja de decir pezones! Me llamó por teléfono. Ahora ya que se me lo llamaste. Para penquearlo. Pero, weón, ¿por qué? No, le dije, para tu weá. Están abusando de mí que no estoy en Twitter. Es parte, yo le dije, bienvenido. Es mi parte del juego. Compadre, las redes sociales son sin llorar. Son sin llorar. Por eso después te agarramos por weá a ti. Sí, pues. Y también te bueno, lo hicimos mierda un día. Lo hicimos pico. Sí, hicimos pico. Dijimos, vamos a hacer 30 Twitter seguidos weyendo de Chester. Sí, eso es un pico. En nuestra nueva cuenta, que es arroba podcast guión bajo FM. Su guión también para los avanzados. Sí, para los avanzados, bueno. Igual teníamos hartos seguidores en la otra, weón. Sí, esperemos pero, recuperarla, bueno. No creo, pero. No, quiero llorar como un mimo. Pero, ¿qué hicimos, weón? ¿Por qué? No, ya hablamos de eso. Pero, no, ¿qué chiste esa, weón? Oye, ¿qué? Entonces, puta, weón, pasando de tema, weón. Nunca hablamos los ratones. Es que el ratón de Jumbo, ¿qué relevancia más tiene que le cerraron la hueá a Dos Horse Pullman y después al día siguiente estaba regalando chocolatitos en la entrada? Yo fui al día siguiente. ¿Sí? Y regalaba chocolate. Y estaban regalando los jefes del Jumbo, aquí, estaban en la entrada. ¿Qué sabe la comida con caca de ratón, Pablo? Sabe rico. ¿Sí? Es que tú vivías cerca, compras harto ahí, sí, entonces sí. Me imagino que... Esto es, entre los alemanes, los judíos, los negros, no tenemos por dónde, weón. ¿Por qué? Porque, weón, son todos o cagados, o no, porque son todos cagados, pues, weón. ¿Quién es? El Polman, weón, con todas las lucas que tiene, no es capaz de tener una weá decente, weón, ni lleno de weás con ratón, weón. ¿Qué weá? ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Qué weá? Pues el dibujo se divide. Igual nosotros fuimos un poco diccionario, weón, porque hablamos de ese weón la semana pasada. Sí, weón. Y después pasó la weá del dildo gigante. ¿Cachai? Chester contestatario. Chester Punk. Gracias, punk. Sí, yo sé. No, skinhead. Es skinhead. Para que quede como más o menos una cosa media. Oh, weón, te debería ir rapar. Sí, yo creo que voy a rapar. Sería tenebroso. Sería tenebroso. Me daría miedo encontrarme con el kiwi en la calle. Pero el kiwi siempre ha sido rapado, po. Pero por eso, po. Oye, tú rapado sería el kiwi 2.0. No, sí, Horst, está mal. Sí, está mal. Igual. No, no. Igual, el abuelo está no, está bien que lo hayan cerrado. Yo creo que igual bueno, ese Jumbo de vender mucho por día, así que le ha dolido la weá. Y más de alguna cabeza haber cortado, y más de alguna vez prendió la cámara de gas. ¿Qué y cabeza de pene? O un pene de haber cortado. Pero si Horst no corta pene, le gusta, ¿no viste la torre que hizo? Sí, perro. Weón, es una oda al pene, weón. Sí, ya, sí, ya lo comentamos y fue una bonita sección de nuestro capítulo anterior que lo pueden descargar en podcastfm.blogspot.com. Que no lo habíamos dicho. .com. Compadre. Stark. Oye, yo quiero mandar saluditos. No. No, pero no. A toda la gente que no. En el Metal Fest me recibió los stickers y que tengo que decirlo, hicieron filita para recibir los stickers. Los metaleros se portaron súper ordenados y. Hicieron filita. Sí. Pero debo reconocer que le regalé sticker a casi puras minas, weón. Está bien, pues, weón. Está bien. Está bien. Nuestro grupo objetivo son chicas rúas motoqueras, weón, que fueron al Metal Fest. ¿Y alguien te ha devuelto un saludo o algo así? O si alguien algo de esas personas. Si alguien del Metal Fest agarró un sticker y ahora escuchó esto, por favor, manden un saludo para saber qué tal le fue a nuestro amigo Nicolás con su sticker. Sí, pues, ¿sí? Para esto debe ser una buena. Corte, nada. Ni un saludo. Para cachar, pues. No. Para cachar. Ah, y un saludo en especial a la mesera del bar Cristal, que estaba muy buena. ¿La dobra? Oh, sí. Que está al lado. Sí, tú estás como en la zona VIP, ¿no? Yo estaba en la zona VIP. Al lado del mono sintetizador. No. ¿Los metaleros tienen zona VIP? Sí, compadre. Sí, ¿más VIP cerca de Seitan? Es como ese. El otro día conversamos con el mío y es como esa zona VIP de Viña. De Pete de Viña. Están los monos saltando en un sillón. Y está el mono de Santa Isabel al lado. Así, ¡woo! Y luego el pelo largo y negro. Sí, pues. Y chaqueta de cuero. Chaqueta de cuero. Y era rica la vida. Sí, estaba muy rico. O rica. Sea, asumo que tiene que ser. ¿Y le regalaste unos stickers? Sí, pues le regalé un sticker. Se lo dejé ahí con la propina y después me fue a preguntar: oye, ¿y esto qué es? Y dije, algo que te hago. Es un no, no sé, comadre, véalo usted. Ah, así que, un besito muy grande para. ¡Mi postcard! Por favor, escúchame. Un beso muy grande para Flaviana. ¿Se llama Flaviana? O Flavia, no sé. ¿Flavia? Era algo con efecto. Disculpa si olvidé tu nombre una semana después. Bueno, en fin. Y el problema de los que somos borrachos. Sí, es muy probable. Borracho y depresivo. Bueno. Así que te fue bien con los tíos. Sí, ¿no? Ya, pero es fome ese tema. Yo creo que deberíamos pasar. ¡Chucha! El que delibera que tenga divertido y que tenga fome. La jueza del sí. Hombre. La jueza del humor. Iván, tráeme los papeles. Doctora Polo. Mi chulotote. Para acá. No, pero es que ya pasó y estoy súper contento. Pongámonos serios. Pongámonos serios. No, pero es que. Alfredo la madre. Weón, pasa algo grave. Pasa algo grave. ¿Qué pasa? Amigos. No, pero viste lo algo era, va a cambiar el tema. No lo dejemos, golpe, cabeza, mente, golpe. Chiquillas, no pueden decir nada. Dachi se merecía este bullying. Sí, ya. La ley Super 8, weón, la ley Super 8. ¿Sabéis cuál es la ley Super 8? La que están aprobando. Slam, pa, golpe, mente, golpe, pa, en las tetas, pa. Metal. Metal, futuro, pa, Super 8 metido en la raja, pa, pum, pa. Chester, ¿ah? No me gusta tu bullying. Pa, golpe, metal, golpe, golpe, mente, golpe, neuronas golpe, perdidas. Golpe, mente, mente, mente, mente, golpe con los... Mente, golpe, mental, X-Men, golpe, pa, neurona, nariz rota. Casi me 15. ¿Qué, güey? Estaba en el moch y me pegaron una patada en la pierna, como que me quise caer. Y en esas pisas, no, es como Coco Legrand, como que me quiero enfermar. Yeah. Ya, como que me quise caer y pegué una doble mala y casi el 15. Casi, fue como casi el 15. La dura. Pero es cachado como cuando los tenistas se les dobla la pata, pero así brigio. Sí. La vi igual, pero como no, que por algún motivo pude seguir corriendo. Claro. ¿Se te fue la patita para atrás? ¿Se te quedó atrás? No, para el lado. Ah, ya. Menos mal. Ya. Ya. El humor fácil del Dutch. ¿Por qué siempre me abandonan? No es fácil convivir en un programa con dos pelotudos. Oye, lo abandonamos contra el chiste este weón. Sí. No, yo me reí de todo tu chiste, weón. Menos del último. No, yo me reí de todo. Ustedes me dejaron solo, güey. No, me sentí como en el Atacama, así. Solo en el desierto, güey. Mira, ahora es una víctima, ¿viste? Sí, como pasa rápido de los papeles. Busquen por mí. Oye, vos no vais a manejar la mente de todos nuestros seguidores. Golpe, pa, mente, paro, oreja, pa, patuna, cerebro, destrucción, pa, cabeza, sangre. Oye, pero la ley Super 8. Pa, mente, golpe, pa. ¿Qué es el Super 8? Hace que haya gente como tú en este mundo. Sí, pues, gente que come demasiados dulces. Son bacán. El pan con manjar me fascina. Lo digo ahora. Señor Piñera, no me puede dejar sin pan con manjar. Ya. Weón, quitó la cajita feliz. Hijo de puta. Se acabó. Hijo de perra. Se acabó la cajita feliz para siempre. Ya, pero la cajita feliz con el tiempo igual iba a desaparecer. Si cada vez está más chica y más cara. Era más penca, pero weón. Sí, yo defendí la cajita feliz en su momento, weón. Sí. No era filete la cajita, pero en los años 90. Claro. Ahora, weón, es una mierda. No, weón, los pendejos siguen comprando la cajita feliz. Obvio, pues, si viene con un juguete mierda. Nunca van a dejar de comprar. Weón, los niños siguen comprando Kinder Sorpresa. Weón, que es una mierda. Oh, los juguetes Kinder Sorpresa, cómo han empeorado, weón. Weón, ¿y van a desaparecer? También, pues, no, pero no. A ver. ¿Cómo no? Pero a ver, no sé, a ver. Si es la ley. Espera. El experto Dats nos va a decir. Sí, no, es que la ley. Ilumínanos, por favor. Los quienes sorpresa sí, porque prometen un regalo a cambio de la comida chatarra también, pues. Pero lo que hace la ley es regular también en los colegios y en esas cosas que no haya comida chatarra. Pero no pueden prohibir que exista la comida chatarra por todo el mundo, pero, por todos lados. A ver, compadre. Y los prostíbulos también. Yo te voy a informar sobre esa ley, porque a nosotros nos ha tocado harta pega con eso. No trabajo en un supermercado. ¿Y está preocupado por qué, compadre? No. ¿Trabaja en el kiosco del colegio? El kiosco del supermercado. Bien, clarito. Compadre, ¿hay kioscos dentro del supermercado? Sí, es verdad. Ya. Pero tú trabajas en un kiosco dentro del colegio. Te apoyé, compadre, y se llama Camarket. Sigue. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué dijo? K-Market. No sé. K-Market. Ahora me voy a abandonar después que K-Market. Te voy a... Así se llama la weá. Ya, esta parte la voy a editar. No. De verdad no entendí. K-Market, no estoy hueveando, ¿sí? Ya, ¿así? Está bien. Todo calmado, tranquilito. Mantengamos la pausa. Persigamos la calma. Yo no puedo seguir así. Yo renuncio a este programa. Me voy. Apague no, Dad, es un personaje muy importante. Porque si no, teníamos que poner un hámster ahí y hacerle bullying. Yo me lo imagino. Hagamos bullying al hámster, es lo que se escucha la ruedita corriendo. ¿Quién es Lester aquí? ¿Tú eres Lester? No, padre. ¿Quién es Chester? Oh. Compadre, me pasó una cosa muy fea con... Ustedes no saben por qué me dicen Chester, ¿no? No. ¿Por el de los chitos, ¿no? Vamos a revelar una de las verdades más grandes. El tercer secreto de Fátima. ¿Por qué Chester le dice Chester? No, puedo decir por qué. Bueno, tira la piedra y esconde la mano. ¿Cómo es la cosa? Ya, ¿por qué, weón? Nunca les conté esa historia. No, weón. Cuéntale. Weón, no podemos editar el programa para que digáis ahora que no la vaya a contar. No, si una vez. No, weón, no puedo seguir así. De verdad que no puedo. Bueno, paramos la grabación acá. ¿Qué gano? ¿Ah? ¿Weón? Puta, weón, ya. Ya. No, es que esta weá es indigna. Por favor. Puta, ¿por qué lo dije? Quiero saberlo. No. Ya. ¿Por qué te dices? Puta, yo tenía como 15 años. ¿Ya? ¿Estás viendo cachureones entonces? No. Estoy preparándote para el jumbo. Para carretera del jumbo, compadre. Ya, deja que cuente. Voy a contarme una weá. No, ya. Ya. Tenía 15 años y yo tenía un amigo. Muy amigo mío, que el papá era como encargado de la zona de Aircrips. ¿Ya? Entonces, en su casa, ¿ya? El weón estaba tapado en papas fritas, ramitas, weón lleno, una weón. O sea, para ti esa weón era el paraíso. O sea, weón, era otra weón, era weón. El weón llegaba y decía... La tierra prometida. ¿Usted quiere almorzar ramitas o papas fritas? Yo decía, quiero muchos tazos, así. Oh, los tenéis todos, maricón. Weón, era la cagá. El weón, el hijo de este weón, tenía pero todo. Ahora Carlos. La cosa es que el hijo de este weón. La cosa ya es que un día aburrido te metiste una, ¿no? Un día aburrido ya. Pero cuenta la weá, no te quieres pegar. No inventí, weón. No. Te metiste un chiste por la un día aburrido estamos haciendo una competencia, ¿cachai? Ya. Que no sé si era los 16, que cualquiera fue. Pero da lo mismo, es un dato irrelevante. No. Ya, es un dato irrelevante. No, pero sí fue, porque yo ya no estaba en el colegio. Ya. Fue como a los 18, ya. Estaba en la universidad, sí. Es una weá. ¿Cachai que era medio? Ya. Y la cuestión es que dijimos, ya, ¿qué hacemos? Ya, una competencia. Ya. Ya, ¿qué competencia? Ya, encontremos la weá más rancia de la casa. Y el weón que come más cosas de esa weá gana. Un enfermo. Y después dijimos ramita, piola. No pasan piola. Puta papa frita. Piola. Pero en el evento hicimos, weón, los Chester. Queso colorante. Eso, queso colorante que nosotros comiendo. Y los dedos, pero así, weón naranja. Mal, weón. Ya, pues empezamos a abrir los paquetes medianos del Chester. Y empezamos a comer, pa, weón. Apostamos 10 lucas. El ¿qué? Que gana. El otro weón, el weón que no aguantaba sería. La weá es que yo terminé, me comí 5 paquetes. Ya. Abrazado al water vomitando. No. ¡Oh! Chester, con la boca llena de Chester. Weón, con esa. Weón, las manos tanto. Llenas de esta weá. Weón, me llevan, weón, con intoxicación a la clínica. Weón. ¡No! ¡Te intoxicaste con tu propio producto! Weón, intoxicación a la clínica. Weón, lavado estómago. No. Weón, pero así decía. Uy, y otro me decía, ¿y usted qué comió? Chester. Weón, no podían creer la weá. Eres como un Pokémon, Chester. No podían creer la weá. Y mis amigos de afuera me decían, Chester. ¡Ganaste! Y gané 10 lucas. Acá está la 10 lucas y la cuenta de la clínica 40. 500 lucas. Weón. Y me intoxiqué con esa weá, weón. Y weón, tenía la boca, pero así. Weón, imagínate el guasón. Pero como la naranja. Y los dientes, weón. Estaba haciendo como esa asociación. Es como cuando se crean los personajes de los superhéroes. Sí, de verdad. Pero no, como que te estás con una radioactividad naranja alrededor. Sí, no. Quedó en coma por no sé cuántos años y después se quiere vengar. Y por eso te llamáis el Chester. Sí, voy a empezar a ser mi amigo y la weá. Era algo el chete después. ¿Sabéis qué? Yo siempre creí que era porque físicamente te parecía un poco al mono de los chetes. Yo también pensaba eso. Weón, igual te parece. Igual te parece. Yo creo que. Sí, yo creo que después eso muté un poco. Y se puede ser. Porque igual te parecía un poco al gato de los chetes. ¿Es un gato? No sé, lo que sea ese personaje. Es un tigre. ¡Ah! Tranquilo, tigre, esto es de sable. ¿Qué no sabe, güey? Es un tigre. Ahora es un animador de un programa llamado Postcard. Es un tigre. Igual es chistoso, está buena esto. ¿Qué tan terrible? No es tan terrible. Indigna, pues. Indigna, sí. Abrazado al guante dominando. Juan, todos hemos abrazado al ídolo de porcelana. Pero por copeto, güey, más masculinas que un paquete de Chester, pues, güey. Igual bien buena la apuesta, ¿qué querés que te diga? Estúpida, pues, weón, estúpida. Pero. Por eso niños están haciendo la ley Super 8, para que no existan, no existan más buenos como este, weón. Claro, weón, es verdad. Exactamente. Ah, puta, con la famosa ley van a morir todos los personajes de los envases de. ¿En serio? Todo, pues. Bueno, si no puede haber nada en los envases de las comidas que atraiga a los niños de alguna manera. Ya, va a morir el perro de Chocapic, va a morir Chester. Pero el conejo de Trix va a morir. No, pero esas weas son cereales, pues. Pero igual son weas para. Engordan, pues. Todo eso engorda. Todo lo que engorde no va a poder comunicarse hacia los niños de ninguna pero manera. ¿Cuál es la gracia? ¿Tú crees que los weones compran por el. O sea, puede muchas veces. Sí, no, Pablo, es que creo, sí. Compró por el mono. Pablo, yo creo que los weones discriminan. Yo la semana pasada compré Chocapic por el sigue de día por el juego. Yo creo que lo bueno es un método de discriminación para decir yo quiero este o este. Pero bueno, si hay una weá con chocolate máximo, con doblea, triple, no sé qué weá, igual la van a comprar, weón. Sí. ¿Por qué crees que llega? Pero que cachai que ahora como que un Super 8 ilegal. Sí, como, el mercado negro del Super 8. Pero Pablo, piensa esto en la mente un pendejo. Una weá salenusa, toda raja, no sé qué mierda, bañada en chocolate, que crece toda la mierda. O el perro Chocapic. Claramente por el perro Chocapic, pues. Eres pendejo. Por eso te digo, yo creo que es un método de. ¿Ah? Con el lente 3D, claro. Yo creo que es un método de elegir, pero yo creo que al final no van a disminuir las compras de dulces, ni mucho menos. Lo bueno es van a seguir comiendo dulces como. No, obvio. Pero es una manera de disuadirlo, de debatir qué pasa. Weón, y te das cuenta que aprueban esas leyes de mierda, weón, rápidamente, weón, en este país, weón. No, a mí lo único que preocupa es el McDonald's. Sí. O sea, yo sé que hasta hace tiempo, pero. Weón. A mí lo único que preocupa es el McDonald's. Que la cajita feliz va a desaparecer. Yo muchas veces digo borracho. ¿Va a desaparecer? Yo no. Confesar que muchas veces yo borracho el Mac. Yo también, po, ¿por qué sí, no hay el automac? Deme una Maxo Pipa, por favor. Yo la última vez que fui al McDonald's borracho me subí arriba a los juegos. ¿A qué McDonald's? El McDonald's clásico que todos van es el de Lion, el de mi cuarto. Hay dos, está el de Lion y está el que está puta cerca de la disco Zorrona ahí arriba también. ¿Cuál, Rotonda Atenas? No, más arriba, hay otro más arriba y hay el de Rotonda Atenas también. ¿Argentina? Son tres. Tengo uno cerca de mi casa, no voy a decir no. Son tres. No voy a decir, tengo uno ahí donde, claro. Donde ¿en Lorelei, compadre? No, pero. No, pues, weón. Uy, ¿qué le pasó? No. ¿No querés que la gente te vaya a perseguir por los stickers? Sí, pues, weón. No, si tienen que pedirle por Twitter. Compadre, hay un tío Manolo en toda la esquina, Lorelei, entran por esa calle. Y en una de esas casas vive Chester. Toque el timbre de todas las casas, por favor. En la que tiene el sticker de podcast. Pero después de las 12 del día no me voy a despertar. De las 12 de la noche, por favor. Oye, pero sí, ya estamos dando datos personales, compadre. Este weón es un. Estamos dando datos personales. No. Oye, ¿tuviste mi mail la semana pasada? No, yo dije Dark Emo. No, no. Se dio vuelta, invertí un par de palabras. No te puse el arroba, ¿cuánto? Y tampoco te. Bueno, yo no dije el número de tu casa. Ya, Lorelei es súper largo. Ya, viste. Sí, viste. Ya, estaba enfadado. El Dutch vio al frente el número. ¡Oh! Si ya lo dijeron, pero no sabemos en qué frente. Sí, es muy amplio. Oh. Pero igual es más lo mismo, weón. Yo entiendo, ya, o sea, no, ¿cuál es la gracia? No entiendo. Que llegue gente asesino a querer matarte. Nuestro troll, weón. Va a llegar nuestro troll a sacarnos la chucha. Mayonesio. No, Mayonicus. Mayonesio le podría decir. Mayonesio los pezoniesios. Pero es. A ver, sí, también juega con los pezones, ¿viste? No, porque. Yo no soy el único, yo no pero soy. Pero es tu legado esta weá. Es culpa tuya. Sí, esta weá. Es un Padawan. No, ojo, yo no soy un seguidor ni Padawan de esta basura. Que quede claro. Oye, pero si Chester no está evocando. No me niegues. No te voy a. Te voy a negar tres veces en tu programa. Te voy a negar tres veces, sí. ¿Ah? Antes que cante el gallo, te voy a negar tres veces. Sí, compadre, sí. Eres como Judas. He llegado todas las herramientas. Judach. El Judacho. El creativos. Uy. Judacho. Y el Jedacho. Y bueno, debo sostener que eres una persona súper instruida acerca del tema de la ley Super 8 y está bien todo lo que has dicho. Tienes toda la razón, compadre. Yo voy a extrañar las borracheras de McDonald's. Pero bueno, si el no cierran el McDonald's, le quitan las cosas a los niños. Si lo van a cerrar, güey. No, nada. Sé que lo van a cerrar. Se viene la quiebra, ¿por qué no haber cajitas pero felices? Yo creo que esta ley suena hueonazo. Ya, pero sí, bueno. Como la ley de los videojuegos, ustedes saben que hay una ley que quieren poner más de la mitad de la portada de todos los videojuegos con un cartel negro que diga así como: este juego contiene muchas escenas violentas y te puede causar algo así como epilepsia. Yupi, vale. Más ganas de comprarlo. Y todas las portadas de los juegos van a venir con esa wea, todas. Va a ser como los cigarros, quiere sí. Con la wea ahora ahí. No, va a ser. No, ahora va a ser el tío, ¿cómo se llama el guante de los cigarros? ¿Cuál? Tío Lucho. No, sé. Don Miguel. Don Miguel ahí jugando videojuegos. Sin dedo. Sin dedo. Claro. Con los codos. Claro. Mi vicio del cigarro se acabó. Este es mi nuevo vicio. Y bueno, con los dedos con ampua. Pero con hoyo a través de los dedos. Sí. Los dedos, sí. Pero igual es la gracia, estos buenos como que no entienden. No creo que haya disminuido los buenos que fuman. La cago que no. Bueno, aumentan, no gastan nada no, de por nada. Eso te digo, yo no creo que los pendejos dejen de comer dulce, ni que después dejen de comprar juegos, ni nada. Va a seguir todo igual. ¿Tú no te acuerdas de ese blog que subieron cuando estaba el tiempo de Don Miguel, que eran todos los dibujos que huean? Miguel Dulce. Claro, pues. Todos los dibujos sí. Que huean la cajetilla de Don Miguel. Sí, así, un clásico. Con bigote, máscara de Batman, todas las weas. Sí, weón. Pero bueno, el Super 8 está. Dale, el Super 8 ya está. Acuático, güey. Igual está rico el Super 8. Yo creo que ha aumentado. Pero va a ser ilegal. Va a ser ilegal, compadre. No, pero el Super 8. Pero para mí, el Super 8 como que mejoró su calidad, güey. No, siempre es igual. Lo que pasa es que yo creo que tú estás confundido con el Quilate. Que era el Super 8. Oh, esa el Super 8 buena. Flight. Esa güey era buena, güey. El Quilate. Esa güey era de pura toxina. Toxinas de chocolate. Bueno, esa buena la grasa que los niños deberían comer eso, weón. Los niños, creo que los niños deberían comer todas esas. ¿Se acuerdan eso helado en tubo? Que era como plástico. Sí, los cubos. Ay, yo compraba esa weá también. Era pura. Y esa weá era como contrabando, era como tráfico, porque las vendían en las casas nomás. Sí, no las vendían en los locales así. No, esa weá sí era tóxica, pues bueno, ¿cachado el color de los cubos? Sí. Bueno, yo creo que los niños sí, merecen sí, comer eso. Era weá. Muy rico, weón. Pero de verdad era como que la casa dateada del pasaje, sí. Bueno, en esa casa venden cubos, vaya. Le tocan la puerta a la tía tres veces y le dicen cubo. Claro. Sí, pero era rica esa weá. Yo lo sigo vivo. O sea, te he hecho mierda, pero sigo vivo. Yo también sigo vivo. Todos seguimos vivos. Poca expectativa de vida tenemos, pero acá estamos. Claro. Quizás claro. Con sobrepeso, pero acá estamos. Quizás lleguemos al capítulo 10, pero acá estamos. No, ¿cachai? Así que yo creo que no sé por qué se me. No, esa weá de ley. Yo creo que esa weá es un mariconeo. Sí, mariconeo del señor Piñera. Uy, mariconeo, estaba. Uy. A todo esto de cosas del gobierno, señor Piñera. Yo tengo que contarle algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me censaron la semana pasada. ¡Oh! Y sé que a ti también. Pero yo no estaba. A mí no. ¿Viste? Por eso me puse ciudadano. También lo discriminan. Por eso me puse ciudadano random. Lo que nadie me ha censado. ¡Oh! ¡Qué el ciudadano random! ¡Qué conceptual! El urbanismo perdido de Dash. Chester, por favor. Sigan. Comenta con nuestros personajes que están escuchando en este momento el programa, ¿qué se siente ser censado? Yo no estaba. ¿Te sientes censado? Me estoy burlando. Te juro que no estaba. Te juro que no estaba. De hecho, estaba grabando esto. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A esa hora me van a censar? Sí, una bueno, van a las horas más increíbles. Bueno, el otro día un amigo fue a las 5 de la mañana. No, en realidad. Yo no le hablo. Weón, aquí ¿Ele? Llegaron en el momento más inoportuno de la vida. Cuando Nico estaba en pelota. No, estaba. Estaba untándose mayo. Estaba pescando mis cosas para irme al Metal Fest. Y dice: Nico, no te puedo ir. Llegaron a censar. Y yo: no. Puta la weá, pero voy a llegar atrasado. No te puedo ir. Van a censar. Pero tiene que haber solamente una persona para ver. Porque no por pero querían que todos respondiéramos acá unitariamente. A mí me preguntaron. Mi madre contó que preguntó en la persona que nos censó, que no nos pusieron el logo. ¿Sí? Dijo: ya, deme su cuenta corriente. No. Y deme su clave. Ya. Mi mamá se la dio porque parte le dio la tuya. Tema país. Sí, sí, sí. Igual importa. No, pero mi mamá. Pero parece que eso igual se muere como media hora la weá. Bueno, es nada, es una mierda. Pero es como, igual, ¿cómo se llama? Yeah. ¿Cómo se llama? ¿Es mapuche? ¿Es india? Sí. ¿Usted es india? ¿Tiene cara cuica? ¿Usted es india? ¿Tiene cara cuica? Pero igual, son menos preguntas que el último censo. Sí, pues, porque en el último censo yo me acuerdo que te preguntaban, ya, ¿qué de los siguientes electrodomésticos tiene en su casa? Weá, es para el cinco. Y ahora nada, no le interesa. No, y la más difícil que la prueba la PSU. Sí, era acuático al de antes. Sí, pues, güey, era un papel. Ahora güey, es lo que tú decís, datos personales, religión, sexo, listo, chao. A veces y la weá. Sexo, sí, así como... No, de hecho, hombre o mujer, no, de hecho, ni no siquiera seguro. No, ni siquiera te preguntan la sexualidad. Muestre su... ¿Ah? Ni siquiera te preguntan la sexualidad. ¿Sería hombre, mujer o maricón? O sea, no te preguntan. Menos mal, pues. ¿O Lela? Lela, no te preguntan. Yo debo reconocer que acá quedó una mini cagada cuando me preguntaron cuál es su credo. Y yo puse, ninguno. ¿Y por qué? Porque acá todos son católicos. Ah, y tú eres como el rebelde, la weá. El ateo. ¡Y soy rebelde! No voy a matar de cantar porque me van a huear. ¿Por qué, weón? ¿Por qué hacen esa weá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué espantoso! Pero Dutch, ¿cómo canta esa canción? Dutch, ¿por qué no tenéis que regalar estos momentos del podcast? Pero Dutch, bueno, yo no voy a seguir grabando. Este es mi último capítulo. No, de verdad que no. Yo me aburrí. No, weón, es que el hamster está muy caro, weón, no. De verdad, no se torna agradable. No, es que... ¿Puedo tirar alguna talla que no voy a...? Ya, vale. Ya. Todo tuyo el escenario. Compadre, este es el momento. Paulo Dutch desperdiciando su único momento de fama. No importa, Dutch. Nosotros te no, acompañamos. Yo renuncio. No. No, es como Taldo. No. Ya, sigue contando tu historia, rebelde. No, era eso. ¿Qué eres rebelde? Nosotros firmamos contrato con esta cuestión por 3 años, compadre. No, compadre, claro. Es para mí. No. Compadre, mínimo 100 capítulos. Después de eso te puedes retirar. No. Te quedan 91 todavía, compadre. No. Pero piola. Piola. Pero Pablo, mira, no vamos a poder apoyarte. Yo me voy a cambiar de programa. ¿Y al cuál te voy a ir? Al de Mayonicius. Al de Mayonicus, la wea otaku. La wea otaku, me voy de ahí. Uy, que empecé a hablar de esa wea. ¡Shot banda! ¿Qué tal si no funcionaba? ¿Cómo se llama esa mierda? Kakumei. Porque podcaster está extrañamente lleno de podcast otaku, weón. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa wea? Ya, vamos tirándonos encima más Mayonicius. Sí, me da lo mismo. Otaku, los odio. Perras de mierda. Y eso. Yo a Mayonicus debo reconocer que, bueno. Es un gran hijo de puta. No, pero... No, yo lo detesto. El Nico me ha parado porque yo quiero echarle una foca así. No, yo... cuidado. No, hay que gastar. Yo soy picado. Entonces yo lo veo y me pico, güey. Porque ese güey, ¿qué cree, güey? Que nos dice que nosotros no escuchamos nosotros mismos. O sea, güey, los tres trabajamos y los capítulos, por cada capítulo tenemos a la semana, la primera semana, 300 descargas. O sea, tendríamos que escuchar 300 horas a la semana de nuestros propios capítulos. ¿Qué le pasa? Yo trabajo en un cibercafé con... 400 computadores y los pongo play todos los días. De hecho, en estos momentos nos estamos contactando con el Cier Café de Chester, donde hay 80 abuelas haciéndole clic por minuto al podcast. Haciendo play. Claro. Abuelas, ahora. Bien, pasamos. Claro. Abuelas, lo necesito. Sí. Ahora. Abuelas, pónganle estrellitas play al podcast. Pónganle play. ¿Qué le pasa abuelas a ese weón? No sé, pero es cuático. A mí me sorprende su entereza y su gana de hacer creer que tenemos más de un troll, porque se mete de distintas cuentas el personaje y nos putea. Y es lo suficientemente weón para no darse cuenta de que yo, tal como podría eliminar sus comentarios, puedo ver desde qué IP nos habla. ¿Es la misma IP? Terrible, weón. Puedo por eso saber dónde vive. Así que, Aldo, tranquilo. Sabemos dónde estás. ¡Oh! Sabemos tu nombre. ¡Chan! ¡Aldo! Weón, este es como Salfate. ¡Momento Salfate! Aldo, podemos aparecer el próximo capítulo en el... ¿Puede ser Lucha Pagase? En el frontis de tu casa. Así que, cuidado. Aldo, deberíamos grabar un Aldo capítulo. Aldo Chapacase, estamos fuera de tu casa. Te vamos a buscar. Podríamos grabar un capítulo yéndolo a buscar. Total, somos 3 contra 1. Es bastante maricón la proporción. Y si nos tiramos a Y Otaku. Y Otaku. que nos va a tirar un... Nos va a tirar un... ¿Un jame, jame, jame? Un, claro, un jame... ¡Fase 3! Y nada, ¿cachai? Sí, pues, weón. Estamos listos. Corte nos saca la chucha. No hay, weón. Qué weón, un Bruce Lee. Claro. Chester en la clínica. El doble de Marcus Arol. Es Marco Zarol. Es Marco Zarol. Es él. Claro. Marco Aldo Zarol. Por eso es la weá. Es por troll. Pero... No, fíjelo con el troll. Siempre hay troll y ya. Sí, te queremos igual. Nos gusta que haya troll. Puta sí. Mierda. Te queremos porque gracias a ti gente nos escucha. Así que te mandamos un besito acá. Un super beso. Un super beso con la eso tenía que decir. Un super beso. Mira, lo dijo. Lo dijo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Super poderoso. Ay, me trataron bien. Oye, esta semana... Yo quiero hacerte una pregunta, Chester. ¿Qué pasó? De índole personal. No, yo no hablo, ¿sí? Yo no hablo de cosas personales acá, compadre. No, acabas de contar la historia porque ¿por qué se dicen, le dicen Chester? Sí, y no cuenta cosas personales. No, no digo cosas personales, compadre. Ya preguntar igual. Compadre, ¿qué pasó con Bob Dylan esta semana? ¡No! Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Como el día de gran Emanuel. Rata falsa y asquerosa, weón. La cagó que tenías plata para ir y no quisiste gastarla. ¿Ah? No, que tenía dos opciones: ir al concierto de Bob Dylan o ir al concierto de Noel Gallagher. Weón, es mejor Bob Dylan, weón. Y se gastó la. Se compró una entrada más cara para ir a Noel Gallagher. Y tengo mis justificaciones. A ver, cuéntenos, cuéntenos. Ir a ver a Bob Dylan en vivo. No es un show muy atractivo que digamos, pero un abuelo. No estuviste llorando todo el puto día en Twitter que no iba a ir. No, porque lloré para que me regalaron la entrada. Ya, porque no voy a pagar uno, yo prefiero escuchar los discos. ¿Tú crees que voy, ya, igual tenéis 1000 seguidores, pero vos crees que como Star que llora por un celular y se lo pasan? Para que el weón lo escuche. Y ya es mi nivel de persuasión, pero fue cero. Fue cero. Fue cero. Yo te cooperé con un peso, de hecho te lo debería pasar. Sí, después. De hecho, la Chesterton recabó. 600, recaudó 651 pesos, un capo. Y un apéndice. Y un apéndice, sí, era de JM. Pero esa weá está hecha mierda. No, lo mismo. No, lo sabo mucho. De hecho, ya, qué buena. ¿Cachai? Pero no pasó nada, pues al final. Un verdadero fan de Bob Dylan estaría macheteando en el metro con una polera del Colo. Sí. Y juntando las monedas. No, yo prefiero escucharlo. Hermanito, pa' Bob Dylan. Pa' vamos, pa' Bob Dylan. Hermanito, una monedita para alentar al Bob. Igual te enojaste con el tuiteo que te mandé. Oh, con el de Bob Esponja. Sí. Oh, maricón. Chester, tengo entradas para Bob. Punto subvisivo. Esponja. Bueno, y este Bob lo único que me respondió, maricón. Corta. Sí, no, pero... No, tampoco me corto las venas. Yo ahora quiero saber por qué mentí. Lloro todo el puto día. Lloro todo el puto día. Tú. Ya a mí me habría gustado también ir a Bob Dylan, pero... Cometí un error esta semana, me compré un teléfono dos veces. Oye, yo quiero saber por qué te compraste la entrada más cara para Noel Gallagher. No, fue el tripazo. ¿Ah? Fue el tripazo. ¿Cómo? Fue la mala cueva. Sí, apreté por error, entrada más cara de Noel Gallagher. No. Fue pura suerte que estés viendo tal lugar. Porque... No caché que era la más cara. No, porque era el único... Quiero estar cómodo viendo ese concierto. Sentamos una butaca, tranquilo. Drogándome. No, si no le metáis droga, si no sabemos que esa weá es. No le metáis, weón. Drogándome. Sí, así con el pelo. Y pagaste la entrada de 45. Jalando Chocapixi. ¿No sabes qué es la ubicación más mala que podría? No. Platea como el hoyo, si yo le venía haciendo lo mismo. No, ni siquiera es platea, es el palco de abajo. Sí, po. Te va a tapar toda la gente de cancha. ¿Tú decís? Weón, yo lo que más caché, mientras haya cancha, no, siempre hay que ir a cancha. No, antes ahí no pasa nada, weón. Pero una mala ubicación, Chester. Es mejor estar en cancha. Sí, mientras no haya cancha, VIP. No, pero es que no el palco bordea la cancha. Sí, po. ¿Cachai? Sí, yo lo he visto, sí. Pero yo le decía al Chester que yo prefiero ir a cancha porque al final en cancha podés estar tratando de llegar adelante y filo. Y si no, te vayas atrás, igual VIP, weón. Sí. Y pagáis menos que todos los sacos que están en el palco, claro. Y vos miráis como para arriba y están los buenos a la chucha, pero sentado, pero están a la mierda. Yo quiero estar sentado, pa' yo. Chester va a estar sentado, pero abajo. Con los buenos de prensa sentados al lado que entraron gratis. Con los hijos de perra. Sí. No, pero yo. Los hijos de prensa. Yo quería estar tranquilo viendo ese concierto, quiero estar tranquilo, relajado, no quiero estar con los simios saltando allá. Con los simios saltando en la calle. Simios, simios, simios. Me estoy riendo, pero es súper fome. Porque yo te apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Qué buena. No entiendo. ¿Ah? Ah, no, no, no. That's dude. That's dude. Yo apoyo a mi amigo porque la talla se supone y repitió como 50 veces. Sí, mío, sí, mío. Ya, en ti. Yo esta semana me compré una Travis, pon recién también, compadre. Ay, qué trazado. ¿Qué era bacán? Que no. La de Pulentos. Pero esto es. El regreso. Esto es sin ganas de ser insidioso, solo va a ser la comparación de las diferencias que hay entre una entrada VIP para un recital metalero y la entrada VIP para Noel Gallagher. Ya, a ver. Para mí las dos son igual, compadre. No, compadre. Ya, bueno, de tu... Yo voy a ir a Rhapsody a ver dragones, caballeros. ¡Oh! ¡Un universo! La misma onda. Y la entrada VIP incluye mariconeo en el backstage. ¡Oh! ¡Oh! Voy a ir a huear con un hueón que tiene el pelo hasta la cintura y se saca la polera. Pero en vez de tener el pelo largo, compadre, ¿qué te pasa? ¿Yo? Pero yo. Esa es la decadencia, esa es la decadencia de la banda, pues, compadre. No, compadre. Pero, compadre, es la decadencia que tienen que hasta compartir con la gente para que puedan subir, pues. La decadencia, sí, compartir con la gente, no con la raza. No estoy de acuerdo contigo. No es la decadencia humana. No es la decadencia, pasa por la raja, yo con la Travis, que salió más barata que la tuya, mierda. Ya, te toqué los pezones a los huevos. No, ¿puedo entrar? 4 horas antes. ¿Y ahí? ¿Esperar 4 horas? No, po. Puedo entrar 4 horas antes. 4 horas antes de mi asiento. No, ni ya. Siquiera en mi asiento. Adelante. Ya, Puedo ver la prueba de sonido de los hueones. ¿Y traes besito? Puedo ver la prueba de sonido de los hueones. Ya. Me regalan un disco y otro merchandising. Ya. Pero ¿qué es todo el elemento para poder comprar la VIP? La entrada VIP, todo. Te regalan discos, te regalan besitos, te regalan el 4 horas. ¿Tiene algo de malo eso? No, no tiene nada malo. Sí, pues. Te están vendiendo. Versus tú, que vaya una wea de 45 lucas y ya está insertado a la mierda. A escuchar un buen que dice, cállese culiao, y acabo de tocar mi mierda. Ah, cuidado, Green Day es destrucción, pues, compadre. ¿Ah? Está hablando de destrucción nuclear. Pero si yo no hablaba de Green Day. Uy, ni Green Day, weón. No pongas eso. Oye, yo escucho de todo. Ah, cuidado que pasa pan, weón. Es destrucción, pues, weón. Es sulfuro. Sí. Oh, cuidado. Oye. Pero eso, ¿te sentiste más a llegar? Porque las diferencias son muy notorias, yo creo. Sí, yo también pienso. Yo no. O sea, dime, ¿a ti no te gustaría estar en el backstage con Noel Gallagher? No, decirle, no. Papá Noel, dame un regalo. Lo que sobró de base. Noel Gallagher necesita venderse esa forma. Lo que sobró de base. Pero tú qué pensás que ese weón es como el nuevo John Lennon. Ese weón sí. No, papi. Porque lo hace y se crean los Beatles igual un poquito. No, hay que comparar. ¿Qué pasó? No. Son elementos distintos, generacionales. Tú decís como, tú lo que dices, a mí me da lo mismo que él no me quiera conocer, no me regale disco. No, da lo mismo, yo pago la entrada más cara y da lo mismo que él. Indiferente entre mi presencia. En cambio, el grupo del Nico, por más que no me guste o lo que sea, lo bueno es regalar cosas. Ay, bacán que el bueno no, sí, no tenía como. No, esa es la actitud. La cerca de lo posible, que si le llega un pollo del hueón así malintencionado. Abrir la boca justo y que no se ríe antes de que le pida disculpas. No, compadre, no. Por favor, méame. O sea, Chester, tú sos como las fanáticas que les pueden tirar la gaviota en una cabeza y les da lo mismo, así. Porque esa actitud, compadre, eso es rock. Amigo, usted está dentro de un callejón sin salida. Sí. Yo no iba a decir que no me gane, necesita venderse con. ¡Ay, backstage! ¡Ay, te regalo! ¡Ay, no, el Gallagher no se ve! No se vende, por eso la. Tan barata la weá. Necesita venderse. Ya, pero yo creo que esto ya no va a ningún lado. No, solo voy a ir a Chester. Sí, ya me hicieron bullying, están contentos. Compraste la entrada VIP hacia un callejón sin salida del weá. Sorry, compadre. Tenía que decirlo. Yo estoy muy tranquilo con mi entrada, voy a verlo sentadito, relajado, tranquilo. Uy, con un matecito. Ahí tomando. Con la chela de Don Luca el Caupolicán. No, sí. Si tiene buenos temas también, Noel Gales. Papá Noel. Papá Noel tiene dos. Sí. El arca de Noel. ¿Terminaron con el Bunny Universal? Yo me pregunto cuándo hace el Bunny Nico. Eso es lo único que puedo preguntar. No, bueno. Porque después es el bueno. Mi bullying es digital. Mi bullying es digital. Ay, weón, no. Una vez, a mí me hace el pico todos los días. Es que pues. Weón, todos los días estoy en la pega y veo. Todos los días, el weón. Hace como 4 días que no me escapo el Twitter de vos. Claro, así ya. Y el resto de los 8 capítulos, todos los días era como el Dutch, no sé qué weón. Y weón, todos los días y nunca. Sí, compadre, yo creo que hay que planificar un bullying al Nico porque está estallando pelado. Sí, sí. Qué feo, weón. Sí. Yo que les he revelado mis intimidades con mi desnudez ante el terremoto. Eso, weón, no es nada, weón. Eso no es nada. Después del bullying dirigido de los pezones con mayonesa. Ya, eso, weón, pues, eso. Ya, ahí puede. Estamos caminando. Estamos en no la sé, misma frecuencia. Ya, sí, estamos llegando. A ver, ¿qué más material quieren que les dé? Algo tenéis que contar que sea chistoso, weón, para hacerte bullying, weón. No, compadre, lo vamos a reservar para el próximo capítulo. Ah, pero tenía algo. ¿No? No, pero va a inventar algo. Claro, me voy a acordar de algún episodio de la niñez que sea lo suficientemente humillante. Pero bueno. Creo que ha llegado la hora de... ¿No hay más temas? De decir adiós. Sí. No, más allá de eso. Creo que ha llegado la hora de decir adiós. Ha sido una reunión muy amena. Una velada sí. Romántica. No sé si tan romántica, pero... Sí, muerto de bullying en esta weá. Sí, fue como destrucción. La gente piensa que esta weá fue destruir. Igual la gente piensa que nosotros ya no nos queremos. No, que nos vamos a separar. No, esto es como... Sí. No entienden que somos como unos payasos tachuelas que nos pegamos, pero son falsos. Esta weá es como los... cositas, ta, ta. Compadre, esto es lo más parecido a los Beatles en sus últimos días. Estamos trabajando solo por dinero. Sí. Ah, yo no soy Ringo Starr, les digo al tiro. Bueno, y yo cono. Entonces... ¿Y tú quién eres? El vino Marino. Muerto que en verdad es otro. Claro, Campbell. William Campbell. Campbell. William Campbell. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para cerrar esto? ¿A mandar algún saludo, no? A todos los que nos siguen en podcast. A todos los que nos siguen, a todos los que quieren, un abrazo. Bueno, yo no tengo el Twitter del compadre, pero le quiero mandar un saludo especial porque hubo un loco que se mandó los 8 capítulos al hilo. Yo creo que debe ser el récord histórico de un weón que ha escuchado podcast. 8. Bueno, ese weón escuchó más de 9 horas de podcast. Y sobrevivió, weón. Y sobrevivió la weón. No, se le fundió el cerebro. Y a nuestros amigos que les llegó los stickers a. Sí, pues. A su pueblo. Ciudad Trueno, compadre. Le mandé. ¿Qué Ciudad Trueno? Ay, y mandamos. Podcast está presente en sticker y en audio en Talca, compadre. Viajamos. Sí, fuimos a ese pueblo donde la gente. No es un pueblo, weón, ¿hasta cuándo? Pero buena onda, que ojalá que los promocione a toda la gente de su pueblo, la gente... Chiquillos, si tienen sticker, por favor, peguen en lugares visibles, como el interior de la casa de su perro o debajo del catre. Lugares que todo el mundo va a ver. En la plancha. Sí, o en sus calzoncillos. Sí, que es muy importante. Y vamos a estar repartiendo, así que si usted quiere, si usted es mujer y quiere... Llame al 800-DUTCH. Si usted es mujer... ¡Oh! ¿Qué pasó? Si usted es mujer, ¿quiere? Tiene que juntarse con nosotros, pero en traje de baño. Yo he repartido stickers, sí. ¿A mujeres? No, he repartido todo. O sea, le repartí al Pancho, le repartí al Pancha, le repartí al Pancha. No, le repartí al Pancho, le repartí, los de Talca. Adivina quién les fue a mandar a Correos de Chile, compadre. Sí, esa guagua fue. Fui yo, compadre. Sí. ¿Cómo es el tema de Chile? ¿Tú mandáis la weá? Mandé, pagué 2 gambas y el weón pagó como Luca, no sé, por sacarlo. O sea, le gustó Luca el sticker, po. No que tanto. Ojo, sí, igual. Un esfuerzo, güey. Un esfuerzo. Sí, y luego estaba más feliz, yo creo que... No, y le mandé harto sticker. grande usted, ¿ah? ¿Eh? Que no me acuerdo el Twitter, por eso no... Juan Paciente. Y yo salí a pegar en las calles también. Regalé a Carlita Martínez. ¿Está ahí ensuciando Santiago, weón? Weón, podcast no es suciedad, compadre. El único que te puedo decir... Es aporte a la... Es arte. Eso. A todas las villagas y a todos los villagos que nos escuchan. ¡Oh! A todos los caros también. ¡Oh, paréntesis! Esta semana nos salimos en una radio. ¡Verdad! Me faltaba. Perdonen, bastante, perdonen nuestra insolencia. Pero vos me estás pegando un codazo. Es que sí, bueno. Pero merecí, weón. Porque ¿cómo te acordás de esta guasta ahora? Cuando ya estamos terminando el programa. ¿Un codazo? Edición, ven aquí. Chiquillos, desde la semana pasada. Pero un nuevo target. Estamos abarcando un nuevo target. ¡Tum! Tatum, tatum, tatum, tatum, tatum, tatum. En nuestra página amiga estamos saliendo al aire. Creo que salimos una pura vez al aire. Dudo que nos repitan, pero igual los vamos a mencionar, que es zonadjsgroup.com. Amigos de Zona DJs Group, se agradece el esfuerzo. Sí. En especial, lo único que les quiero pedir: no pongan más los juegos capítulos. Juegue con los últimos. Compadre, del 5 en adelante, 4. Del 5 en adelante. Y ojalá pongan los últimos, porque de verdad los primeros capítulos, los temas ya están demasiado rancios. O sea, escuchar a la cara de Cuica 8 semanas con The Fast no es agradable. Es como hacer una entrevista a larga distancia con Pakistán. Como un minuto después. Pero no nos malinterpreten, compadre. No. Gracias por el esfuerzo. Sí. Gracias por el apoyo. Chupale. Nosotros desde acá. www.zonadejazzgroup.com. Bueno, y nos estamos despidiendo. Recuerden nuestras redes sociales, que son Facebook, Postcat. Facebook es Postcat sin FM. Twitter, que es arroba Postcat, rayita abajo, FM. La página. Y la página, que es postcatfm.blogspot.com. Y también estamos en iTunes. Ah, ahí fue, ahí en la página del blogspot. Suscríbase, sí, suscríbase. Pinchan ahí, le dice. Viene de regalo, mucha alegría. Y stickers. Oye, métanse al Facebook, que está generando harto contenido con las fotos. Sí. La gente se caga de más largas. Chester, yo creo que es el momento de que te reivindiques. Con una talla de nuevo. No tengo chiste, compadre. No hay material, no pasa nada. Bueno, una lástima, te quise dar una oportunidad, la desperdiciaste. No, me chao. Ya tengo internet, mira. Hecho mierda. Ese toque. Sí. Así que despidámonos diciendo que nosotros tres vamos a seguir haciendo nuestro trabajo juntos. No, yo no. No, nos vamos a separar. No, vamos a separar. Dutch, no te vayas a separar de nosotros. Sí, yo me voy. No, weón. Entonces... No te vamos a dejar, weón. No, weón. El bueno, billete tiene doble ya de ahora. No, mierda, weón. Así que los queremos. Y Dutch, mándale por favor a toda nuestra seguidora el super beso como corresponde. Un super beso. ¿Así es la weá? Pero y el... ¡Pof! No va a poder ir. ¿Ah? El super beso para todas las... Y el sonido. Maraco. No fui yo. Nos vemos la próxima semana.